Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este día para conversar acerca de la adoración en los Salmos. Hemos visto varios tópicos bien interesantes y seguiremos abordando otros más en el día de hoy. Sigue con nosotros nuestro amigo Héctor Urrutia y quien les habla, Raúl Medina. Gracias por invitarme esta semana. Si uno quisiera pensar qué significa olvidar, no sé si te ha pasado que de improviso dices se me olvidó. El diccionario dice que olvidar es como perder la memoria que se tenía de una cosa. Pero también dice, y me pareció bien interesante esto, descuidar, dejar u omitir inadvertidamente una cosa. En relación a lo que estamos estudiando, me parece que es bien fundamental en relación a los salmos, porque a veces nos olvidamos y descuidamos, y vamos, voy a decirlo de esta manera, como a propósito algunas cosas que no nos gustan quizás, pero Dios nos dice que no sea que nos olvidemos de eso que Dios hizo por nosotros y hoy día estemos actuando en forma contraria y adversa a nuestra vida, justamente porque hemos dejado de lado estas cosas que han sido en el pasado el fundamento de nuestra fe. Y a veces tenemos hoy día varias situaciones bien amargas dentro de la iglesia quizás porque justamente hemos olvidado. Estoy pensando que varios textos importantes de la Biblia comienzan con la palabra acuérdate, como el cuarto mandamiento. Claro. Acuérdate del sábado para reposarlo, porque Dios te creó, un hecho histórico pasado, ¿verdad? Dios es nuestro creador, no nos olvidemos de él. También Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. También claro, acordarse de algo pasado, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Este salmo es un salmo histórico. Salmo 78. Es uno de los tres salmos más largos de todo el Antiguo Testamento. En realidad, bueno, el 109 es el más grande, 119, pero este no queda corto, tiene 72 versículos. Es bastante largo. Y es un salmo histórico, donde recuerda la historia de Israel desde que Dios los sacó de Egipto hasta que estableció al rey David en Jerusalén. El establecimiento de la monarquía, la construcción del santuario y el reinado de David, que la casa de David y el santuario eran las dos instituciones que le dieron, digamos, le dieron solidez al pueblo de Israel como nación. Ahora lo interesante es que este Salmo 78 es un himno nacional. Son otras palabras, es como que lo cantaban siempre. Y cada vez que lo cantaba tenían el recuerdo de su historia. Claro. O sea, tenía de alguna manera este salmo la intención didáctica de dejar en la mente grabada de quién lo estaba cantando, de quién lo estaba escuchando y de generación en generación lo que Dios había hecho. Porque de improviso nos olvidamos de nuestro pasado. Sí. Héctor, ¿sabes tú de dónde hemos venido, de dónde nos ha sacado Dios? Yo no quiero pensar ni tampoco decirle a nuestros oyentes, mire, piense usted dónde estaba, lo amargo que era la vida que tenía. No, así que, sino ver que desde allí nos sacó Dios. No nos olvidemos que claro, si somos algo hoy día, porque Dios ha hecho todo para que seamos distintos y tengamos una vida y un futuro distinto también. Claro, ahora no solamente olvidar nuestro pasado como individuos, sino como familia. Y en los tiempos antiguos era muy importante el clan, la familia, la tribu. Ellos eran un pueblo y un pueblo escogido desde Abraham. Y nosotros como iglesia también tenemos pioneros, tenemos una historia. A veces nos olvidamos de nuestros pioneros, de lo que descubrieron, de lo que sufrieron, de cómo estudiaban, de cómo predicaban, y vivimos un cristianismo diferente. Pero es importante recordar nuestras raíces, recordar lo que Dios hizo en el pasado y cómo Dios formó un pueblo o formó una iglesia en una forma especial. Eso, digamos, hay que recordarlo. Y aquí el salmista no solamente está invitando a recordarlo, sino a enseñarlo a los hijos. Es decir, las generaciones pasarán, pero debemos traspasar esa memoria, ese recuerdo, a nuestro futuro ascendiente, a los que van a ser en el futuro el pueblo de Dios. Me estoy recordando de... Yo asistí, unas semanas atrás, a un congreso de música en la Universidad Adventista de Chile, y allí se mencionó un asunto que me pareció muy, muy, muy grato. Dice que hay una cantata, lógicamente está en inglés porque es de allá, que recuerda los pioneros. Ahora, yo me imagino que tuvo algún especial énfasis en las situaciones de los pioneros, pero llevarlos con letra y música para transmitir ese mensaje de los pioneros. Ahora, cuando se cante esa cantata, a ti te va a traer el recuerdo de los pioneros. Uh-huh. Y esto es lo que estoy pensando cuando el Salmo 78 se cantaba. Se traía el recuerdo de esos uh-huh. momentos. Pero mira, tenía un propósito. Primero, enseñar a vivir una vida justa. Porque tú puedes recordar tu pasado, decir, mira cómo me sacó, cómo me mantuvo, cómo Dios me dirigió para llegar aquí. Lo que ha hecho conmigo, entonces de aquí en adelante yo vivo una vida justa porque Dios me ha dado el privilegio de tener esta vida que ahora tengo, hacia donde estoy apuntando. Sin Él no habría sido nada. El Salmo nos va a decir, quizás sería muy útil leerlo con tranquilidad, aunque son muy largos estos salmos, pero yo creo que no son largos cuando uno necesita reflexionar sobre algunas cosas. Claro. A mí, perdón, sí, quizás sí. Un paréntesis. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el libro de Deuteronomio. Uh-huh. Deuteronomio es como un recuerdo de todo lo que ha pasado. Sí. Moisés hace un resumen de la vida de este Israel. Deutero significa segunda vez o repetición. O repetición, exacto. Él está repitiendo. Son sermones que él predica antes de fallecer a claro. una segunda generación que no salió de Egipto. Claro. Porque los que salieron de Egipto y vieron a Dios en el Sinaí con gloria y recibieron la ley, habían muerto. Los que iban a entrar a Canaán no tenían ninguna experiencia, digamos, trascendente con Dios. Pero Dios le dice, ustedes son otra generación, pero el mismo pueblo. Por lo tanto, el Dios que los sacó a vuestros padres de Egipto, los sacó a ustedes. Son el mismo pueblo, deben tener el mismo Dios y la misma ley que Dios promulgó en el Sinaí. O sea, hay continuidad. Y esa continuidad es la que pretende aquí Asaf para con el pueblo de Dios. Ahora, lo interesante de la música y de los cantos es que cuando cantamos algo, no sé por qué, algo debe pasar en nuestra mente, en nuestra neurona, que es fácil memorizarlo. Todo el mundo se aprende los cantos, pero cuando le pedimos a un niño que se aprenda un libro, algo que está escrito en un libro, es muy difícil memorizar. Entonces, esta historia era cantada, y al ser cantada, seguramente este canto, mucho israelita, tal vez todos, se lo sabían de memoria. Y al saberse el canto, al mismo tiempo sabían la historia de su pueblo. Y esta historia muestra en el fondo dos cosas, dos realidades. Una es que el ser humano históricamente ha fallado y muestra las caídas de Israel, cuántas veces se rebeló, cuántas veces falló, pero también muestra otra realidad, que Dios siempre ha tenido misericordia, a pesar de las fallas del pueblo de Dios. Dios siempre ha estado ahí para ayudarle, para levantarlos. Entonces, en medio de las propias flaquezas que ellos van a cometer algún día, tal vez, ellos pueden ver que Dios los va a sacar, igual como sacó a sus padres. Este salmo, en el fondo, a pesar de ser historia y no futuro, está dando esperanza del futuro, porque la historia es la base para vivir un futuro mejor. Hay otro salmo, que es el Salmo 105, que también es un himno nacional de Israel. El Salmo 105 se narra el trato de Dios con Israel desde los tiempos de Abraham y de sus descendientes hasta la conquista de Canaán. Interesante, nuevamente vuelve a relatar historia este Salmo. Y como tú decías, sí, hay algo especial en realidad cuando uno se aprende una canción. Es más fácil porque está acompañada de una música. Claro. Y normalmente cuando se lleva la letra, tiene cierta rima, tiene ciertos parámetros claro. que pareciera que la mente los capta con mayor rapidez y se graban. Y si tú a eso le agregas un sonido que es agradable, que está de acuerdo a lo que se está diciendo, lógicamente tiene un significado y una grabación en la mente mucho más fuerte. Y por otro lado, si tú la cantas, estás teniendo un rebote, voy a decir así, una respuesta a tu oído de lo que tú dijiste, porque tú te escuchas. Claro. Lo dices y te escuchas. Entonces claro. se produce una especie así de grabación realmente maravillosa. Por eso es que los salmistas, cuando escribieron, estuvieron pensando en esto. Uh-huh. Y lógicamente Dios dirigió también su mente, su mano para escribir de tal manera que dijeran las cosas de una manera precisa. Por ejemplo, el Salmo 78 tiene algunas cosas bien interesantes como prosa o poesía, que son cosas brillantes, vigorosas uh-huh. en lo que dice. El Salmo 108 de alguna manera va a reflejar esta misma idea. Imagínate hablando acerca de José, de Egipto, una serie de cositas uh-huh. que aparecen allí que te traen recuerdos a ti de su vida que tuvieron allí en Egipto. O sea, te dicen de dónde viniste, te recuerda dónde estabas. Claro. Y esa gente que tú decías que quizás no tenía ningún recuerdo, con este salmo decía, y quizás a alguien le preguntaba, ¿y qué significa esto? ¿Qué era José? Estoy cantando algo de José, de mi historia, sí, y allí venía todo el relato, ¿no es cierto? Y traía, lógicamente, el recuerdo de esa vida tan triste que estuvieron allí en Egipto, los 430 claro. años. Claro, bueno, y ellos podían ver a través de la historia del pueblo de Israel que la mano de Dios conducía la historia. A veces parece que los enemigos, digamos, son más fuertes, o que las cosas se dan como por el azar, o que la historia está basada en las decisiones humanas, buenas o malas. Pero en realidad, detrás de las decisiones humanas, detrás del devenir de la historia, de las cosas que parecen causa y efecto simplemente, hay una mano divina que está conduciendo nuestra historia. Entonces nosotros podemos confiar en que Dios guía nuestra historia personal también, y que Dios guía la historia de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, de nuestra familia. Y podemos confiar en que Dios tiene un final feliz también. Así como el Salmo termina con un final feliz, así también hay un final feliz que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pues nos dejamos como tarea el Salmo 106, para que usted lo lea con tranquilidad. Está muy asociado a lo que hemos conversado. Y también, si quiere, léase el libro completo de Deuteronomio. Pero puntualmente el capítulo 6, donde se narran algunos hechos interesantes acerca de lo que es la vida, esta repetición que hace Moisés para que nunca nos olvidemos de un Dios que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Hasta mañana.